El misterio del corazón de Cristo. Después de haber referido San Juan la muerte de nuestro Señor, describe una escena a la que él le da una importancia particular. La vamos a tomar ahora como punto de partida para este rato de oración delante de nuestro Señor sacramentado, que puede servir también como resumen de toda la pasión. En el capítulo 19 refiere San Juan cómo los judíos, como era el día de la preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el día de sábado, por ser día grande aquel sábado, rogaron a Pilato que les rompiesen las piernas y los quitasen. Vinieron pues los soldados y rompieron las piernas al primero y al otro que estaba crucificado con él. Pero llegando a Jesús, como le vieron ya muerto, no le rompieron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó con su lanza el costado, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice verdad, para que vosotros creáis, porque esto sucedió para que se cumpliese la Escritura: no romperéis ninguno de sus huesos. Y otra Escritura dice también: mirarán al que traspasaron. Ve, pues, San Juan, en esta escena del costado abierto del Señor, el cumplimiento de estas dos grandes profecías del Antiguo Testamento. La primera se refiere al Cordero Pascual, y es la gran visión que tiene San Juan en su Evangelio de Cristo Jesús como Cordero. Ya desde el principio del Evangelio, refiere el evangelista el testimonio del Bautista: he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y de ese Cordero, que probablemente está refiriéndose al texto de Isaías del siervo de Yahvé, hasta este otro Cordero que ahora ve San Juan en la cruz, que es el Cordero Pascual, está como encuadrado todo el Evangelio. Y es una indicación más de cómo San Juan ve a nuestro Señor en la cruz glorificado. Es el Cordero Pascual, el Cordero que salva, con su muerte salva. Por tanto, ya está toda la idea de la salvación en esa presentación del Cordero. Y la segunda profecía también tiene tanta importancia, en cuanto que es ver ese misterioso personaje a quien dice el texto: lloran al unigénito como se llora al Hijo primogénito y único. Después, todavía San Juan aludirá a todo este misterio del que traspasaron, en el Apocalipsis, cuando nuestro Señor, en el capítulo primero, es presentado y se dice cómo ha de venir al final de los tiempos. Llorarán ante él todas las tribus de la tierra y los que le atravesaron. De modo que esta idea de ver atravesado el costado de Cristo, para San Juan tiene gran importancia. Lo mismo cuando Santo Tomás habla de meter su mano en el costado, y después, cuando nuestro Señor se aparece, dice a Tomás: mete tu mano en mi costado. San Juan también escribe que nuestro Señor, el primer día, el domingo de Pascua, se presenta a los apóstoles y les dice que miren sus manos, las llagas de sus manos y pies y de su costado. Para San Juan esto tiene una importancia grande. No sólo no lo olvida, sino que lo recalca siempre que puede. De hecho, la Iglesia, los santos padres, ven en este texto una alusión clara de esa donación del Espíritu de la que hablábamos antes: el agua que sale del costado como símbolo del Espíritu. Ven también una alusión clara a los sacramentos de la Iglesia, de los que ha hablado San Juan, sobre todo en su Evangelio: el agua, que es el bautismo. San Juan, como ningún otro evangelista, destaca la idea del bautismo. Todo el coloquio con Nicodemo es esto: el agua y el Espíritu Santo, lo que realiza el bautismo. Y la sangre es de la que ha hablado tan ampliamente San Juan en el capítulo sexto, en la promesa de la Eucaristía: el que come la carne y bebe la sangre. Y lo repetirá en el texto conocido de Cafarnaún. Entonces, si están aquí ya indicados los principales sacramentos, Eucaristía, bautismo, en realidad está indicada la Iglesia. Además, la Iglesia, nos dice también el Concilio Vaticano II, siguiendo una gran tradición de santos padres, ha brotado del costado de Cristo, o a través de los sacramentos, ciertamente. O también, desde otro punto de vista, la ponderan los padres así, como brotada del costado de Cristo. Recordemos el Génesis. Dios formó del costado de Adán dormido a Eva, la madre de los vivientes. Y los padres de la Iglesia ven con mucha frecuencia aquí al nuevo Adán dormido, muerto en la cruz, y cómo de su costado Dios forma a la esposa de Cristo, que es la Iglesia. Todo es una alusión clara a esta formación de la Iglesia del costado de Cristo. Aparte de estas significaciones, que son fundamentales y de tanta trascendencia, la meditación cristiana ha visto a través del costado abierto del Señor el corazón del Señor. La primera alusión que tenemos en la antigüedad al corazón de nuestro Señor directamente no está fundada en este texto del costado abierto. Es la alusión a la explicación que da San Justino ya desde el siglo II, en el año 150, en un famoso libro suyo, Diálogo con el judío Trifón, donde va explicando las profecías y aplicándoselas a nuestro Señor. Él aplica a nuestro Señor aquel salmo que dice: «Mi corazón se ha derretido como cera, y mis huesos han temblado». Pregunta San Justino: ¿dónde se ha realizado esto en Cristo? Y la respuesta es: en el huerto de los olivos, porque allí su corazón se derritió verdaderamente como cera, y fue cuando sudó sangre. Es el primer texto que conocemos de los padres de la Iglesia, de los grandes autores cristianos, en el que se habla del corazón del Señor. Pero, independientemente de la palabra, del término corazón, toda esta idea de llegar al corazón de Cristo, sobre todo se ha encontrado en la escena del costado abierto. También en la otra escena de la última cena, cuando Juan descansa la cabeza sobre el pecho del Señor y le pregunta quién es el traidor. También, a base de textos del Cantar de los Cantares, como el de «Esposa mía, me has robado el corazón». Y de una manera particular, naturalmente, a base del texto de San Mateo: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Estos textos y estas escenas son las que han ido orientando cada vez más la piedad cristiana a descubrir el corazón del Señor. Esto ocurrió muy pronto. Tenemos textos realmente desconocidos, algunos de ellos, hasta hace muy poco tiempo. En concreto, este primero que les cito es una obra litúrgica en la que se presenta el corazón del Señor como la fuente de todas las virtudes. Es un texto del siglo VI o VII. Y en otra obra, que es una gran epopeya, la epopeya germana más antigua, que se titula Heliant, se habla del corazón de Jesús en varias ocasiones con una palabra de la misma raíz, pero distinta forma según se hable del corazón físico como órgano del cuerpo, o del corazón como representación del interior de Cristo, del amor del Señor. Esta obra es del siglo IX, una epopeya donde se habla de la vida de nuestro Señor. Después, sobre todo, ha habido una gran floración de piedad cristiana en torno al corazón de Cristo, que en cierto sentido está precedida por algunos textos muy significativos de santos padres. Por ejemplo, de San Juan Crisóstomo, siglo IV, que hablando de San Pablo dice: «El corazón de Pablo era el corazón de Cristo». Está hablando del corazón de Pablo, y dice que, como el de Cristo, fue víctima de propiciación. Directamente habla del corazón. Eso antes del año 400, a finales del siglo IV. Otro texto también muy hermoso, de San Agustín, comenta la escena del costado abierto. Dice, fíjate bien, lector, que el evangelista no dice sino que abrió. Abrió el costado para que entremos. Y después habla expresamente en otro texto del corazón del Señor. En los grandes centros de espiritualidad de la Edad Media, formados principalmente por las órdenes religiosas que entonces surgieron, estaban los benedictinos, que eran anteriores, pero que florecieron mucho entonces. Benedictinos, ellos y ellas siempre, porque van unidas las dos ramas. Los franciscanos, los dominicos, los cartujos. Se encuentran libros enteros de oficios del corazón de Jesús. Consagraciones al corazón de Jesús. Himnos al corazón de Jesús. Y pasa una época de fervor, y viene una época de decadencia de las grandes órdenes religiosas. Decadencia relativa. Pero ya no era aquel fervor de los primeros tiempos. Y entonces no se encuentran estas indicaciones del corazón de Jesús. Vuelve otra vez el fervor más intenso y vuelven a aparecer estos textos referentes al corazón de Jesús. Está la contraprueba de los cartujos, que no tuvieron ese bajón de disciplina religiosa, y en ellos continúan encontrándose sin interrupción textos del corazón de Jesús. Es una indicación obvia. Para hablar del corazón de Jesús es necesario un clima de fervor, un clima de amor. Si no, no tiene sentido. Como ocurre con las personas que se quieren. Pueden hablar ellas en la intimidad del corazón, pero eso no es para decirlo fríamente, porque resulta una cosa ridícula. Hace falta un clima. Y el misterio del corazón de Jesús, a la vez que necesita un clima, ha suscitado un clima de fervor, como se ve en estos grandes centros de espiritualidad. Vamos a fijarnos en uno de los textos del siglo XI o XII, en el que una religiosa que le dice al Señor, «Señor, yo soy ignorante, yo no entiendo la misma Sagrada Escritura, Señor, no la entiendo». Y le dice el Señor, ¿y qué quieres? Ella dice, Señor, yo quiero tu corazón. Y le responde el Señor, hija, el que quiere tu corazón soy yo. Entonces tiene lugar por primera vez en la historia, que sepamos, el famoso hecho místico del cambio de corazones. El Señor le da su corazón y toma el corazón de ella. Este hecho se repetirá después en la historia del culto al corazón de Jesús con relativa frecuencia. Tenemos guías estupendas del corazón de Jesús relacionadas con la liturgia, sobre todo en las grandes santas, Santa Gertrudis, Santa Isabel, que viven ese ambiente benedictino, pues ellas pertenecen a las benedictinas. Y entonces el corazón de Jesús está visto en relación continua con la liturgia. Y hay manifestaciones clarísimas de reparación por los pecados. Por ejemplo, en una ocasión dice el Señor a una de estas santas que estaba cansada y creía ella que era mejor esperar un poco a levantarse un poco más tarde. Y el Señor se le apareció y le dice, «Hija, ¿por qué eres perezosa para ofrecer algo por mis pecadores?». Es una de las frases más hermosas y más conmovedoras. A los pecadores les llama el Señor mis pecadores. Yo los quiero. Tienes que ofrecer algo por ellos. Se levanta enseguida y cuando entra en la iglesia ve a nuestro Señor que se le aparece y que de su costado abierto, del corazón, le da como a beber esta misteriosa agua y sangre que brotan del costado del Señor. Para ella, verdaderamente fue un aumento inmenso de fervor y de entrega a esta obra del Señor. también para pedir por los pecadores del Señor. Así fue continuando este torrente de penetración del misterio del Señor como lo íntimo de Jesús. Sobre todo, el amor del Señor, un amor no correspondido, en un clima de intimidad, porque todo el misterio del corazón de Jesús, desde el principio, se desenvuelve en un clima de intimidad. Es un amor particular, no es un amor superficial, externo, no. Es un amor de profundidad. Es lógico, porque el corazón es algo íntimo. Y es un amor de gran confianza en el Señor y marcado por la reparación. Esto se va desarrollando cada vez más hasta llegar en el siglo XVII a San Juan Eudes, que es el llamado en la encíclica Aurietis Aquas, el apóstol del culto litúrgico al corazón de Jesús y al corazón de María. Él había comenzado su itinerario espiritual encontrando el corazón de María, la Madre, que es una cosa que también aparece mucho en la tradición, sobre todo en la tradición bizantina. Los textos más frecuentes son del corazón de la Virgen y el corazón atravesado, como le había dicho Simeón a la Virgen. Tu alma, le había dicho, será atravesada con una espada. Así le sucede a San Juan Eudes. Se encuentra el corazón de la Virgen y ahí encuentra después el corazón de Jesús. Y ya él los une inseparablemente. Y cuando habla del corazón de Jesús, habla del corazón de María. E incluso une el corazón de Jesús al Espíritu Santo. Es una concepción muy notable que ahora estamos volviendo a descubrir lo que significa el misterio del Espíritu Santo dentro de toda la línea de culto al corazón de Jesús, como amor, que era evidente. Es el espíritu de amor. Y notablemente, San Juan Eudes había conseguido ya permiso para que se pudiera celebrar la fiesta del corazón de Jesús en las casas de las congregaciones que él había fundado, una de hombres y otra de mujeres, con el intento particular de promover el culto del corazón de Jesús y de María. Después de esto, en el año de 1672, es cuando se celebró la primera misa con permiso de los obispos. Entonces bastaba para eso el obispo de la diócesis. A los 3 años de esto es cuando se aparece el corazón de Jesús a Santa Margarita y le dice que ha de procurar que en la iglesia se tenga una fiesta dedicada a su corazón para reparar las injurias, especialmente las cometidas contra nuestro Señor expuesto en el Santísimo Sacramento. Y le dice aquellas palabras: «He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres», etc. Santa Margarita le dice al Señor: «Pero Señor, ¿por qué me lo pides a mí, si yo no puedo? Soy una pobre religiosa de clausura, yo no conozco a nadie, ¿yo qué voy a hacer?». Lo que ella menos podía sospechar era que cerca de donde ella estaba ya se había celebrado esta fiesta, en nivel todavía local, pero ya con un texto preparado por un teólogo y un santo, como lo era San Juan Eudes. Sin embargo, el Señor se dirige a ella, y cuando ella le dice esto al Señor, Jesús le responde: «Mira, porque tú no puedes, por eso te he escogido, para que se vea que es obra mía». Es uno de los hechos más sorprendentes, como nos decía San Pablo cuando recordábamos el misterio de la cruz, que Dios escoge lo que no es, porque Él quiere, porque nadie se puede gloriar en su presencia. Él lo hace. San Juan Eudes había obrado a impulsos del Señor. Era un santo. Pero el Señor quiso que fuera una religiosa, y una religiosa de clausura, desconocida, la que difundiera por la iglesia entera esto que ya estaba siendo tan vivido y tan conocido en tantos núcleos, digamos, de más fervor en la iglesia. Y así fue. a través de Santa Margarita, se difundió la devoción al corazón de Jesús. Como diría Pío XII, como un río caudaloso que alegra la ciudad de Dios. Y brotaron, sobre todo en el siglo XIX, tantos institutos dedicados al corazón de Jesús, al corazón de María, que han sido como la expresión de un estallido de devoción al corazón del Señor, y continúan en la Iglesia. Son carismas que tenían vitalidad, y el Señor era el que los empujaba. ¿Qué hay en este misterio del corazón de Jesús que ha suscitado en la Iglesia tanto fervor? Ciertamente está la idea que nuestro Señor había manifestado a Santa Margarita, que Él prometía gracias especiales a los que honraran su corazón, y esa es una realidad. Él lo ha prometido y Él lo realiza. Es un punto fundamental. Pero además está el hecho de que el Señor directamente le prometió a Santa Margarita en concreto que las comunidades que no estuvieran en el primitivo fervor, si practicaban este culto al corazón de Jesús, volverían al primitivo fervor. Así ha sucedido tantas veces en la historia. Porque volver al Señor, querer entrar en la intimidad con Él, caer en la cuenta de su amor, un amor no correspondido, ¿cómo no va a llevar a un alma que busca con sinceridad al Señor a una entrega de amor y a una reparación? Voy a indicar algo de nuestros días y que muestra esta línea que ha querido el Señor que se continuara en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. El Papa Juan Pablo II, en la encíclica Redemptor Hominis, habla de lo que es el corazón, como lo dice en tantas partes y en tantos discursos suyos. En el número 8 de la encíclica dice, por ejemplo, el Concilio Vaticano II, en su análisis penetrante del mundo contemporáneo, llegaba al punto más importante del mundo visible. El hombre, bajando como Cristo a lo profundo de las conciencias humanas, tocando el misterio interior del hombre, que en el lenguaje bíblico, y no bíblico también, se expresa con la palabra corazón. Es decir, para el Papa, el corazón, naturalmente, es el órgano que llevamos en el pecho y que mueve la sangre. Es eso también. Pero sobre todo tiene ese sentido bíblico. Y como dice él muy bien, aún no bíblico, que expresa todo el misterio del interior del ser humano, donde está toda la riqueza, especialmente el amor. Pero no sólo el amor. Y en este contexto dice el Papa en el número 9 de la encíclica, como la redención del mundo, ese misterio tremendo del amor en que la creación es renovada, es en su raíz más profunda la plenitud de la justicia de un corazón humano, en el corazón del Hijo primogénito, para que pueda hacerse justicia de los corazones de muchos hombres, los cuales, precisamente en el Hijo primogénito, han sido predestinados desde la eternidad a ser hijos de Dios, y llamados a la gracia, llamados al amor. Esta afirmación es realmente central, porque nos hace ver el misterio del corazón de Cristo. También el Papa se expresa muchas veces con esta frase, el misterio del corazón de Cristo, como el centro de todo. San Pablo nos dice que, por el pecado de uno ha entrado la muerte, la condenación, y por el acto de justicia de otro, la salvación. Pues esto que dice San Pablo directamente de Cristo, el Papa lo dice del corazón de Cristo, con lo cual ha puesto de una manera tan sencilla en el centro de toda la visión cristiana el corazón de Cristo. La redención en su raíz más profunda, la plenitud de la justicia o santidad en un corazón humano, en el corazón del Hijo primogénito. Lo que para San Pablo viene a ser Cristo cabeza, diríamos que para el Papa es aquí el corazón de Cristo. Es lo mismo, pero bajo un punto de vista, según el cual Cristo en su corazón es el que nos da la justicia de santidad. Y lo da a los corazones de los hombres, porque lo que busca siempre el Señor es el corazón. Es una de las ideas también más repetidas por el Papa en ese sentido de buscar la persona en lo más íntimo, en lo sincero. Y es el término bíblico por excelencia. El hombre ve la cara. Dios ve el corazón. En la encíclica Dives in Misericordia, el Papa ha presentado también de una manera central el misterio del corazón de Jesús. En el número 13 de esta encíclica va explicando cómo la Iglesia anuncia, predica y vive la misericordia de Dios. Y en este contexto, en el último párrafo dice: la Iglesia contemporánea, consciente de que únicamente sobre la base de la misericordia de Dios podrá hacer realidad los cometidos que brotan de la doctrina del Concilio Vaticano II. En primer lugar, el cometido ecuménico que tiende a unir a todos los que confiesan a Cristo, iniciando múltiples esfuerzos en tal dirección, confiesa con humildad que sólo ese amor, más fuerte que la debilidad de las divisiones humanas, puede realizar definitivamente la unidad por la que oraba Cristo al Padre, y que el Espíritu no cesa de pedir para nosotros con gemidos inenarrables. Es decir, hoy el cometido por excelencia de la Iglesia Católica para realizar la misión que le dio el Vaticano II es anunciar y vivir la misericordia de Dios. En este mismo número 13 ha dicho: la Iglesia parece profesar de manera suprema, máxima, la misericordia de Dios y venerarla dirigiéndose al corazón de Cristo. En efecto, el acercarnos a Cristo precisamente en el misterio de su corazón nos permite detenernos en ese aspecto, en esa razón tan humana y accesible en el plano humano de la revelación del amor misericordioso del Padre, que ha constituido el núcleo central de la misión mesiánica del Hijo del Hombre. Es decir, nos presenta el Papa como misión de la Iglesia de hoy vivir y anunciar la misericordia. Y el modo supremo de vivir la Iglesia y anunciar la misericordia es dirigirse a Cristo precisamente en el misterio de su corazón. De modo que más actualidad no se puede dar a vivir y a anunciar el corazón del Señor. Para nosotros, en este momento, el ver así el corazón de Jesús como el medio que Él ha prometido para los últimos tiempos, cuando se enfría la caridad. Los papas nos están llevando a edificar cada vez más la civilización de amor porque no la tenemos. El que ahora se nos esté hablando así de volver al amor, y que se nos presente tan directamente el corazón del Señor, nos ha de ayudar para comprender que aquí es donde tenemos el punto focal, central, de toda nuestra fe cristiana. Es decir, que el corazón de Jesús no es algo periférico, sino es lo que nos lleva a comprender el misterio interior de su amor sobre todo, que, como dice el Papa, es la raíz de donde han brotado todas sus obras externas de misericordia y de amor. Y es lo que nos lleva a comprender cómo tenemos que renovarnos interiormente en nuestro corazón para poder responder a este misterio del amor del Señor con amor y con reparación. Que la Virgen Santísima, que ha tenido una parte tan grande en este misterio, que siempre se habla de su corazón junto con el corazón de Jesús, de la que nos dice la encíclica Aurietis Aquas, que el culto al corazón de María es inseparable del culto al corazón de Jesús, que ella nos ayude a entrar con toda paz y verdad en este misterio del corazón del Señor. Todos lo hemos hecho y lo estamos haciendo, pero nos ayude a vivir más de verdad nuestra consagración, nuestra reparación, como espíritu de una vida que es el modo de ver verdaderamente el cristianismo. Como Dios es amor, Cristo nos ha amado y se ha entregado por nosotros. Y lo que nos pide es una respuesta de amor y de reparación con Él, al Padre y a Él mismo, que es el reparador entre Dios y los hombres. Texto bíblico que puede ayudar para la oración, San Juan 19, 31 al 42.